al hablar. Lo siento, te lo digo de verdad. Y deja de llorar. Yo no valgo ni una gota de tus lágrimas. Y escucha, me haces falta de verdad. ¿Qué has hecho de mí que no puedo vivir sin pensar ni un minuto más en ti? ¿Y qué has hecho de mí que no puedo vivir sin pensar ni un minuto más en ti? Falta de verdad.